note less. Buenas noches. Damos comienzo a una nueva emisión de No Class. A ver. Emisión número 357. Ah, la pindonga. Ah, bueno. 57. En la quiniela es El Jorobado. Hacemos este programa de hace 42 años, 8 meses y 9 semanas. El señor Claudio Brancati con una sola fucking T. Ahí está. Mr. Willy Araya con una sola Y. Y el amigazo. Empezaba, se pudrió todo. Así es, señores. Mientras, bueno, vamos con las redes sociales. Ah, sí, perdón. Hoy nos opera el operador estrella de esta emisora de Mixtape Radio, el señor Paul Sandor, triple X, digamos. Sí. Usted con una sola con 3X. Con 3X. Ahí va. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo anda, amigo? Muy bien. Que nunca nos falte el operador. No, por favor, señor Paul. Me suplico. Perdón por tampoco. ¿Cómo es que dice gracias por tanto? Perdón por tampoco. Bueno, de las redes sociales, denle, métanle. Redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, en todos lados nos encuentran como No Class Metal Radio, salvo. ¿Salvo? En X, que es No Class-Bajo Radio. Muy bien, Gonza, ¿cómo aprendió todo? Y si nos quiere volver a escuchar una repetición de este programa por la Mixtape Radio, ¿cómo hace? Puede usted buscar nuestro canal de archive.org como No Class Metal Radio. Muy bien, ¿y repite este programa Mixtape? Los días martes de 4 a 6. De 16 a 18, sí señor. Muy bien, y nos puede encontrar en OnlyFans, sí, como No Class Rotic. ¿Qué más? ¿Que tenemos alguna otra cosita más? ¿Qué más? Tenemos ¿qué más? El canal de WhatsApp. El canal de WhatsApp. De WhatsApp, también. Sí. Sí, tiene el canal de WhatsApp. No sea guarango. ¿Qué cosa? Ya desbarrancó de movida hoy. Agarra y pone novedades. Pone el buscador ahí en novedades y pone No Class Metal Radio. Y ahí aparecemos. Muy bien. Bueno, ¿sabes cómo puede hacer si nos quieren mandar un mensaje? A ver, dele. Nos escriben al 15 27 95 86 00 o nos pueden ver a través de Twitch, que es Mixtape Radio Art, y escribirnos también por el chat ahí de Twitch. No me dio chance de decirle, ¿vio? Yo le iba a decir, y si nos quiere ver, no me dio chance. No. Bueno, damos comienzo así a la misión. Antes de dar comienzo, sí. ¿Qué estamos escuchando? Ahora después le cuento. Ah, bueno. Ahora le cuento. Ah, ese es el misterio. Sí, ese es el misterio. Siendo las 21:10, damos comienzo. Espero que del otro lado haya gente escuchando, ¿no? Porque hay un evento muy importante, ¿vio? Esta noche. Sí. Algo que va a cambiar al mundo. Algo que. No, en el mundo no sé, pero a la Argentina seguramente. Sí, ¿vio? Sí, claro. Entonces, un hecho trascendental. ¿De qué va a hablar, che? ¿De cómo se le hace para pagar a un discapacitado? ¿Cómo mandar a los bastardos de la policía? Mire, cuando yo era muy pendejo. Ya les teníamos un resentimiento a la policía, porque eran hijos de puta, ¿vio? Por suerte nunca se me fue ese resentimiento. Sigo pensando que son hijos de puta, porque pegarle a los viejos y pegarle a un discapacitado, a un chico con síndrome Down, a una persona que no puede caminar, hay que ser muy hijo de puta, ¿no? A un viejo, a una señora en silla de ruedas. Muy hijo de puta hay que ser. Tirarle gas a un nene de 10 años. Pero bueno, para eso son las cosas que pasan en nuestro país. No tenemos que hacer la vista gorda, como dirían antes, o hacernos los boludos. Son las cosas que pasan en nuestro país. Mientras tanto, tratemos de ponerle onda y de pasar un buen rato. Hoy tenemos invitado. ¿Tenemos invitado? Ya andan por acá, por la zona. Ya. Bueno. Un amigo de años. Bueno, ¿qué estamos escuchando de fondo? Bueno, Alguna vez usted me preguntó por qué yo no pongo una banda nunca que me gusta. Sí. Y mucho, y la pongo de fondo. Y estamos escuchando. La banda es Led Zeppelin. Y el disco que nos va a acompañar hoy es el BBC Session, ¿sí? Que fue editado el 16 de septiembre del año 2016. Fue grabado, es un álbum doble. Y fue, me parece que estoy diciendo cualquier cosa. No, está bien. Es doble, es sí. Un álbum doble, uno está grabado en París, ¿sí? En el Teatro de París. Y el otro no lo encuentro. Esa es la verdad. Bueno, el tema que está sonando, You Shock Me, que está en el primer álbum. Tremendo disco en vivo de los Zeppelin. Bueno, dicho todo esto, arranquemos con el programa. Se jugó la vida, ¿eh? Porque debe ser, no sé, ¿pasó alguna vez? Una sola vez. Me acuerdo hasta el tema que pasé. Celebration Day del disco de la película, The Song Remains the Same. Dele. Bueno, vamos a abrir el fuego musicalmente, ¿sí? Vamos a abrir el fuego. Abrimos el fuego con una banda que se llama Paragon. ¿Conoce una banda que se llama Paragon usted? Me suena. ¿Le suena? ¿Y usted? Sí, la conozco. ¿Le suena? No, la conozco. Ah, la conoce. Sí, bueno, porque usted la iba a poner, quedó afuera del programa pasado. Claro, del programa pasado, sí, que claro. Nos pasó de todo el programa pasado. Lindo, lindo programa a pesar de todo. Con una buena nota tuvimos con los amigos. Jorge, el Chino y el Temo. El amigo Temo. La muy gente buena de Carcamal. Exactamente. Bueno, Paragon es una banda que fue fundada por el guitarrista Martis Christian, así se llama. Mire usted, qué lo parió. Quien en muchos de los libretos de los álbumes de la banda aparece como Martin Wobke, en los créditos de la composición. Tras publicar algunas maquetas, sí, algunos demos, sí señor, y un mini CD, un mini LP, un EP. Bueno, los tres temas, dele. Exacto, publicaron un álbum en 1994, el debut se llamó World of Sin. No mire usted. Poco después su discográfica Blue Merle quebró y Martin decidió suspender la banda. Mira, dijo basta, hasta acá llegamos. Sí, señor. Dos años después Martin encontró cuatro nuevos miembros y a partir de ahí retomaron la actividad. Salgamos sí. De vuelta, dijo. Tienen 13 discos hasta el momento. El último se llama Metalation del año 2024. Originalation. ¿Sí? Exactamente. Y de ahí vamos a escuchar el tema. Queda el nombre de la placa. Metalation. Bueno, vamos. Paragon. Soul. my name. Metal is the name. From the cradle to the grave, the fame will remain. We're proud, standing tall, raising our hands. All for one, one for all, we will never fall. And you're listening to No Class Radio! Por favor, tremendo Zeppelin. Escuchamos así a Paragon con su tema Metalation del año 2024. Así parecía un programa de radio, ¿viste? Sí. Escuchamos así a Paragon con su tema y vos tirás y cosas. Bueno, antes de seguir, Claudio, ¿me permite algo? Sí. Quiero agradecerle a todos los que mandaron un mensaje en el programa anterior, que los estamos viendo recién en este momento. Un problemita técnico hubo. Bueno, les pedimos disculpas por no haberlos podido leer en el programa anterior al aire. Si quieren mandarnos ahora mensaje y recontraputearnos por ese hecho, están en todo su derecho. Exacto. Y cayó en verso. Siga nomás. ¿Qué más vamos a escuchar? Carta, documento, recuerden. Paul Sandor, Triple X. Triple X, sí, manden señor. Todo. Me hago cargo. Esta vez me hago cargo. Yo lo tenía que bautizar de alguna manera. Y como él dijo con X la otra vez, ya está, Triple X. Listo. Paul Sandor, Triple X. Pero no por la remera, ¿eh? La Triple X viene por otro lado. Dele, sigamos con el programa. Vamos entonces. Me voy a hacer eco de un pedido que había hecho Luchi la vez pasada con el tema de que quería escuchar algo de progresivo. Progresivo, sí. Y yes. Y a mí se King me ocurrió, Crimson. Se me ocurrió, no, se me ocurrió sin esforzarme demasiado, si querés. No iba a poner. El problema con el progresivo, hay dos problemas con el progresivo. Problema número uno, no soy un conocedor, debo reconocerlo, del género progresivo. Tendría que meterme a ahondar más que lo que uno conoce, digamos, ¿no? Ajá. Ahondar en el tema. Ajá. Y el tema dos, que por lo que pude ver, y lo que podemos ver cualquiera, es que la mayoría de las composiciones sobre los temas duran mucho tiempo. Son eternos. Sí, señor. Entonces, para de alguna manera voy a tratar de... Número 3, salvo la banda que pusiste, me duermen. Bien. Bueno. Bueno. Bien. Número 3, el tema que voy a poner es de una banda que vos ya pusiste un tema, pero yo voy a poner otro. Pusiste un tema hace unos programas atrás. Sí. Estoy hablando de Opeth. Marca tendencia sutil, ¿eh? Opeth. A full. Es una banda sueca de metal progresivo, según esto, ¿sí? Formada en 1990. En Esto es el Colmo, la ciudad de Esto es el Colmo. Ah, en Estocolmo. Sí, por David Isberg, incorporándose luego su miembro más longevo, Mikkel Akenfer. Sí, señor, claro. Posee composiciones, en sus composiciones de influencia de rock progresivo, jazz, blues y de guitarras acústicas de corte clásico y folk. Más noticias en su álbum Blackwater Park del 2001 o Ghost Reviews del 2005. Oh, shit. Mikkel Akenfer es el único miembro que ha permanecido en todas las alineaciones clásicas de la banda. Desde la grabación de su primer disco han lanzado 14 discos de estudio, 3 box set y 4 discos en vivo. Muy bien. A partir del disco Heritage del 2011, en estudio se apartaron del death metal progresivo para enfocarse en un rock progresivo clásico. Caretas, dele. Opeth está presentando un nuevo clip que se llama Paragraph One. Es un tema que forma parte de su álbum Last Will and Testament, lanzado el 22 de noviembre de 2024. El año pasado. A través de Mother Volage Reigning Phoenix Music. Ah, no lo tengo ese sello. ¿Cuánto dura? 23 minutos. Así me voy hasta casa y vuelvo. 23 minutos 15. Bueno, voy hasta casa y vuelvo. Que recibió excelentes críticas de la prensa y de los fans, en el que el líder Mikkel Akenfer regresó a la voz gutural por primera vez en 16 años. Entonces vamos a escuchar para Luchi, que lo haya pedido, por lo menos algo de progresivo voy a poner, aunque sea un tema por programa. Ah, bueno, va a tener que ahondar. Sí, me voy a prometo sumergirme en las oscuras aguas del rock progresivo. Y bueno, Opeth es el primer paso para Paragraph One. Of true heavy metal. This is Sven Danner from Wizard Germany, and you're listening to No Class Radio. Comunicate con No Class. Seguinos en Twitter @noclass_radio. Communication Breakdown, Led Zeppelin. Bueno, así pasó Opeth. Opeth. De su álbum, que no recuerdo el nombre, con un tema que no recuerdo. No. El nombre del tema es Paragraph One. ¿Y el disco se llama? El disco se llama Last Will and Testament. Que fue editado en el 2024. 2024, 22 de noviembre de 2024. Last Will and Testament, que es su última voluntad y testamento. Ahí va. ¿Y tenemos algún mensaje de hoy? Tenemos mensaje. ¿Alguien mensajes? Nos escribió. Vamos. Nosotros. Vamos. Gracias por el aguante, gracias. Esperá que te digo, vamos. Y ya que estábamos a dedicarle la música de fondo del programa de Viver Zeppelin Naranja, señor. Sí, sí, que está, tengo un mensaje de él también. Dice, primero dice, un saludo para Brancati, el que más sabe, Walter Trash. Manda caga, ¿y nosotros dos qué, boludo? Gonzalo, ¿nosotros dos qué? Brancati es con una solate, y usted sabe más que yo lejos. Gonzalo, nos dejó de lado ese muchacho. Le mandamos un abrazo igual, está todo bien. Oli, No Class. Llegó re tarde mi saludo. Ah. Pero espero que hoy tengan un buen programa. Por cierto, bájenle el saturómetro del audio de Twitch. Se los quiere. Ja, ja, ja, ja, ja. ¿Quién escribió eso? Luchi. Luchi. A ver, el señor Operator. Luchi se está convirtiendo en un fan destacado. Ahí vamos. Ahí está. Tenemos acá otro más. ¿Qué más? ¿Qué más? Dice, no te olvides el mensaje, jajaja. Ja, ja. No. Abrazo, hoy muy naranja. Abrazo a los tres, lo dice por el Zeppelin, claro. Le explico una cosa, señor Zeppelin, esto fue contra mi voluntad. Así se lo digo. Sí, cállese la boca, y, cállese la boca y siga leyendo mensajes. Si hoy he sido acá se pusieron en comunicación así. En communication breakdown de él. Con sutil. Abrazo a los tres. ¿Qué más tenés? ¿Tenés algo vos, Gonza? No, está tranquilo acá por Twitch. A ver, espere que me fijo. Vamos. Yo, a ver qué onda. Fíjese usted. Ah, bueno, sí, tengo acá el mensajito que me mandó Luchi por privado que. Tírelo. Que dice, gracias Brancati, qué genio. ¿Otra más? Estás en la lista negra, Luchi, ya está. Por el tema de Opeth. El tema progresivo, Opeth. ¿Te acuerdas quería algo de metal progresivo y bueno? No tengo mensajes personales yo. Entonces, haga lo que digo yo cuando usted no sabe qué hacer. Por favor, querido operador, ¿me podría poner un separador? Ayer, hoy y siempre. Trash Till Death. Bueno, espere que ahora se lo ponen de vuelta. No. Se lo ponen por duplicado. Hoy no tiene delay. Bueno, vamos con el bloque trayero. Como siempre, en este programa hay un bloque trayero. Y acá vengo con el bloque trayero. Bueno, vamos a escuchar en primer término una banda que se llama Centrix. Con X. Con X. Al principio y al final. ¿Sí? Es una banda formada en el año 1985 en Lancashire, Inglaterra, bajo el nombre de Sweet Vengeance, por el vocalista y guitarrista Chris Ashley, el guitarrista Christian Hubbard, el bajista Paul McCants y el baterista Dennis Gaze. Estos tienen nombre normal, pero no sí, sé. El otro día tiró pero, uno. Espere, porque después tengo otro tema más. Espere. ¿Dónde quedé? Exacto. Tiene 6 discos de estudio editados. Tiene 6 discos de estudio editados. For Whose Advantage, con signo de pregunta. Dígalo usted con signo de pregunta. For Whose Advantage, así con signo de pregunta. Es el segundo disco de estudio de la banda. Editado. Eso es ¿para ventaja de quién? ¿De es quién? Eso. Claro, por eso el signo de pregunta. ¿De quién? Es el segundo disco de estudio de la banda, editado el 21 de agosto de 1990 por Roadracer Records. Chris Ashley en voz y guitarra, Christian Hubbard en guitarra, Paul McKenzie en bajo y Dennis Gessen en batería. El tema se llama Black Embrace. Embrace. Ok. Y la banda se llama Centrix. Vamos. We'll be right back. Porque el metal no distingue de clase. Por supuesto. Pero a nosotros clase nos sobra. Ponele. No class. No solamente. No. Y algo más. Dazed and Confused, el Zeppelin, del disco BBC Sessions. Bueno, así pasó Centrix en el bloque trayero con su tema, no me acuerdo cómo se llamaba el tema, Black Embrace. Usted sabe que el tema de la compañía discográfica que usted nombró, Road Racer. ¿Conoce la Road Racer? ¿Conoce la interna de esa? Debe ser una separación de Road Runner, ¿no? No, es la misma. Ah, ok, es como un segundo. Road Runner, hubo un litigio legal por el cual tuvieron que cambiar de nombre. Ahí vamos. Por el tema del Correcaminos. Ah, ahí está. Claro, era Road Runner, el coyote te va a correr. Ahí va. Así es. Mire, es usted. La misma compañía. Bueno, ahora nos vamos. Seguimos en Estados Unidos. Vamos a escuchar una banda under, legendaria, señor. La banda se llama Hyrax. Canta un amigo suyo ahí. Un conocido, sí. Sí, señor. Un gran tipo. ¿Y el baterista? No. ¿No está ahí? No. Un gran tipo. Lo conocí las dos veces que vino, la verdad. Un tipo que hasta me llegó a invitar a mi ex mujer a su casa, allá en Estados Unidos. Con su señora viene siempre, con Ann. ¿Eh? Bueno, Hyrax, esto es una boludez que estoy contando, que no tengo por qué contar estas cosas. Sí, no contó nada raro, ¿no? Nah, ¿cuál sería? No, me invitó a una fiesta, una partusa. No era, ¿cómo se dice? Pintó un... Pará, ¿cómo se dice esto? La camerusa ahí, una raya. Uy, no me sale el nombre, esto... Bah. Una singer. Ahí está, gracias, Gonza, usted me lee la mente. Bueno, vamos a escuchar a Hyrax, ¿eh? Hyrax es una banda estadounidense formada en el condado de Orange, en el año 1984. Un verdadero... Keaton es un verdadero thrasher, te lo puedo asegurar. Hemos ido caminando por la provincia de Buenos Aires, la primera que vinieron, no me acuerdo dónde tocaron. No me acuerdo si fue Solano, realmente no me acuerdo. Estaba el Temo en ese show. Y fuimos a comer unas pizzas y era uno más de nosotros, pero negro, que es raro acá ver un, claro, una persona de color, ¿no? Sí. De color negro, porque no es despectivo decir negro. Yo no lo siento despectivo. Es más, si hay alguien que no es racista, soy yo. Eso ténganlo por hecho. Bueno, es una banda formada en el condado de Orange en el año 1984 bajo el liderazgo del vocalista, como dijimos recién, Keaton W. De Pena. ¿Cómo se dice W? W. Que es el único miembro original de la banda que queda en la formación actual. La banda tocó en Los Ángeles y San Francisco con bandas como Metallica, Exodus, Slayer, y es considerada una de las desarrolladoras tempranas del subgénero crossover thrash. Tienen editado 6 discos de estudio, porque pasan largos periodos Hyrax sin grabar discos, sin actuar. De hecho, Keaton es DJ, pero es DJ de heavy metal, no, claro. ¿Sí? Bueno, además de tener el proyecto ese que pusiste un par de temas la vez pasada, Nefarious. Nefarious, que es la nueva banda reciente, que hizo su aparición en vivo, su primera aparición en vivo el mes pasado, el 14 de julio, con Rick Hunold, guitarrista de Exodus, el famoso H-Ting, Rick Hunold y ay Dios, me agarra, y Holt, Gary Holt, y tocan el baterista de The Danger, etc. Bueno, sigamos con Hyrax. Es considerada como una de las desarrolladoras tempranas del subgénero crossover thrash. Tiene editados 6 discos de estudio. Faster Than Death es el 6º álbum de estudio de la banda, lanzado el 28 de febrero del año 2025. Ya pasé un tema de este disco. Por el sello Armageddon Records, el tema War's End fue lanzado como sencillo el 27 de enero del 2025. Keaton De Pena en voz, Neil Metcalf en guitarra y bajo y Danny Walker en batería. El tema que vamos a escuchar es Wars In y la banda es Hyrax Thrash Metal. We'll be right back. Hola, soy el Tano Romano y para la gente de No Class le mandamos un fuerte abrazo. Tenemos rock, tenemos historias, pero No Class. Señor Paul, es un placer trabajar con usted. Se lo digo así, sin chupada de media. Gracias, para mí también es un placer los viernes. Los viernes son hermosos. Los viernes son hermosos. Bueno, así pasó el bloque trayero con Xantrix y Hyrax. Y ahora. Lindos temas. Trash metal a morir. Y qué lindo que es el trash. Sí, es lo mejor que hay en la tierra. Y ahí llega un invitado, ya lo escucho, estoy escuchando un amigazo de años. Bueno, Gonzalo, viene usted ahora, dele nomás, dele para adelante. Y si vengo yo. Dele para adelante. Pido, señor, ese separador. A ver, venga, separador. Aquí, en No Class. Vamos. De mi gran sol, el Zeppelin. Bueno, novedades con The Immigrant Song de fondo. Qué lindo que es ese separador, no como el otro. No, el otro es... A ver... Aprovechamos que el Kia no está, que está afuera. Sí, podemos tirar un poquito. Gonza, bueno. Perdona, antes que mandes tus novedades. Sí. Estoy deseoso de una emisión de Stickling. Sí, sí, a ver cuando le metemos un boleo. Sí. Y sale un Stickling. En algún momento no va a venir. Les cuento a los que nos escuchan de hace poco... Que cuando Brancati no viene, el programa no se llama No Class, se llama Stick Clean, que es otro tema Morrow, que lo hacemos Gonza y yo. Dale, Gonza, nomás. Bueno, novedades. Vamos a arrancar así rapidito, porque estamos con la entrevista casi encima. Vamos, en primer término, a escuchar a la banda Falling in Reverse. Falling in Reverse. Siguiendo para atrás, en reversa. Algo así, algo cayendo, así. Cayendo para atrás. Ah, Falling, cayendo, también. Recientemente acaban de sacar un sencillo, para ser más exacto, ayer. Ah, vamos, novedad. Llamado All My Woman. Es una fusión de géneros que mezcla un poco de metal con country. Viniendo de vos, no puedo esperar nada convencional. Mezcla metal con... un poco de country rock, country pop, no sé cómo. ¡Opa, la la! Es una cosa rara. Bien. Como todo lo que me gusta a mí. Bien. Y la letra es un poco provocadora, con frases como... I feel in love with a crazy bitch. ¡Opa! O sea, para el que entiende inglés... y el que no entiende, escucha las dos últimas palabras nada más. I feel in love, siento amor. Por una perra loca. Por una trola, vamos. Por traducirlo. Legalmente, por una trola. Por dice. Traducirlo en español neutro. Exacto, bitch. Bueno, es una canción en tanto humorística, en tanto descarada. Y autocrítica un poco las relaciones que ha tenido el cantante Ronnie Radke junto con sus exnovias y exparejas, tratándolas a una más loca que la otra. Ah, vamos. Así que... Re machirulo. Para todo aquel que haya tenido una loca en su vida que le haya ¿quién no la ha tenido? Las pelotas mano poder. ¿Quién no la ha tenido? Onda. ¿Quién no la ha tenido? Vamos a escuchar a Falling in Reverse y el tema... All My Woman. Vamos. I fell in love with a crazy bitch. She fucked me good, she's a lunatic. But that's how I like my women. She keyed my truck, she stole my dog. She broke my heart, then I lost my job. And that's only the beginning. She's my future, that's why. And we're moving real fast. She's got me by my balls. She's a pain in my ass. But that's how I like my She's too fast. She got me by my balls. She's a pain in my ass. El álbum este que estamos escuchando, que es BBC Session, tiene como tres versiones distintas de este tema, de Communication Brand, ¿no? Bueno, Bosa, ¿cómo seguimos con las novedades? Qué loco esto que pasaste, ¿eh? Bueno, yo, como siempre, cosas locas, cosas raras. Vamos a escuchar ahora Lord of the Lost. Lord of the Lost. Exactamente, quienes acaban también de lanzar ayer un tema llamado Bazar Bizarre. O sea que es algo bizarro, olvídese. Esto es un adelanto de su nueva trilogía de discos que van a sacar, que se llama Opus Nord. ¿Una trilogía? Sí. Bueno. Sí, sí, apuntaron un poquito alto así de una, creo. Totalmente. El tema viene cargado con unos sonidos oscuros y complejos, medio denso, teatral, con mucho simbolismo y una estructura que desafía un poco las fórmulas tradicionales. Qué raro, las fórmulas tradicionales, qué raro, Gonza. Tiene una narrativa en la cual el vocalista Chris Harms describe como una mezcla entre, acá donde yo me meto en un quilombo, vamos, Hieronymus Bosch, Apocalypse Now y el troll del mercado de Hellboy. ¿Qué carajo es eso? Tradúcame eso, son, por favor. Por un lado una novela y por otro lado un cómic. Ah, ok. O sea, mezcla un poco de todo eso. Y aparte tiene un impacto emocional la canción, donde todo el tema hiere y resulta inquietante, pero también hipnótico y fascinante. Mierda. Me gustó, I like it. Antes de ir al tema, ¿le puedo hacer una pregunta? Diga. Cierre por favor la reseña y antes de ir al tema. Dale. Bien, como decía, esto es parte de una trilogía que van a estar lanzando ahora, 8 de agosto. Ah, sale hoy. Sale el primer disco, que es Opus Noir volumen 1. Opus Noir volumen 1, después estará el 2 y después estará el 3. Exactamente. Y este tema con el cual presentan el disco, bien como dije antes, se llama Bazar Bizarre. Bueno, ¿qué quiere preguntarse? A ver. ¿Cuándo un tema de Iron Maiden? Nunca. Un tema de Judas Priest. ¿Qué significa No Class? No, está bien. Usted siempre va por la... Lo convencional no está en su diccionario. No, yo siempre déjame con las cosas raras. Con las cosas raras, con todos los playeros. Me gusta. Y me gusta. Para el Mad Butcher que le gusta los tintes de industrial metal, este tema tiene algunos que otros tintes de industrial. O sea, no quiero ni imaginar lo que es. Vamos nomás. Vamos con ese tema. Secrets and sellers of sin, veins of truth on the faces within, cages of nightmares and dreams on display, each with a price that the soul must repay. Wolves in the wool, serpents in silk, traders of time for a taste of spoiled milk. Clockwork illusions ticked up through the night. Whispers of wonder and shadows in flight. Puppeteer strings, they twist and they wind. When the sane lose their mind. Children of the night, in turmoil we unite. The wonders of our world to end life. start when nightmares conspire. Everything's when and nothing is why. Cobblestones whisper the tales of the past. Crimson skies, moons made of glass. Reflections of fear in the faces that pass. A place out of time where realness won't last. Woods full of whispers of futures untold. Treasures of torment and pleasures of old. Lanterns of sorrow, they flicker surreal, showing the truths that aren't dare to reveal. Worlds with the phantoms, the dance, the divine in the space where the lost and the found intertwine. Children of the night, in turmoil we unite. The wonders of our world to amigos, yo soy Guata, cantante de Mata Necia. Quiero mandar un saludo grande a todo el staff y la audiencia de No Class. Bueno, así pasó el bloque de rarezas de Gonza y estamos... Con los invitados, Ramblón. Perdón. Si estas eran las novedades, imagínense lo que van a hacer las rarezas. ¡Dios santo! ¡My God! ¡Santo! Bueno, acá estamos con los invitados. Hay gente. Un amigazo de años. Esperá, preséntese, amigo. Espera, antes que se presente. ¡Tíreme ese separador! Tenemos historias. Ahora, en No Class, entrevista No Class. ¿Puede dejar ese aire castrense para pedir un separador? ¡Ahora preséntese! ¿Usted está de acuerdo a las épocas que vivimos? ¡Preséntese! ¡Uno! Usted... vocalista de Tusteno. Estamos con el amigo Leandro. Hola, ¿qué tal? Soy Leandro de la radio Zona Trash. También colega, ¿cómo están? Zona Trash. No me gusta el trash, ¿vio? ¿No? No. Para nada. Es un subgénero que realmente hace 10 minutos pasó el bloque trayero. Escuchamos Centrix. Una buena banda inglesa. Y los Hyrax. Hyrax. Ah, obvio, olvídense. Tremendo. ¿Cómo andás, Gabo, querido? Bien, tanto tiempo. La verdad, hace un montón que no nos veíamos. Hace bastante. Sí, has venido al programa en otra oportunidad. Cuando estaba en San Cristóbal, estaba hablando justo con Claudio, sí, afuera del aire. Exacto. Y con Gabo podemos hablar de música, vamos a hablar de música hoy, podemos hablar de fútbol y podemos hablar de cine, y de cine de los años 30, si usted quiere, ¿vio? Sí, por supuesto. Sí. Es un cinéfilo como yo, es un grosso, Gabo. El verdadero cine. Totalmente, amigo. Bueno, ¿cómo viene usted? No, cuénteme un poco. Bien, justamente vinimos con el amigo Leandro porque vamos a estar tocando dentro de una semana, en 8 días exactamente, en el Marquí. En... uh-huh. Carolina Ortiz. Exacto. ¿Te acuerdas? El Marquí estaba en Puente Saavedra. Sí. Hay un Marquí en Puente Saavedra en una época. Señor. Tocó Napaldetti y todo, 20 cuadras de mi casa. Napaldetti, claro. Y no pude ir porque era muy pibe. Ah, fucking shit. Sí, me tenía 11, 12 años. Pero sí. Es un pibe en serio, guacho. No, te dice, papá, quiero ver un recital. Pero quédate acá, pendejo. ¿Qué querés saber? Quiero ver esto. No, papel. Marquí, Escalabrini, Ortiz 670. Tenemos fecha con los amigos de Ultrajismo, con la gente de Extinción, con la gente de Invasión, tremenda banda de trash también de Quilmes. Y con los pies de La Pampa, que se llama Metal Kirios. Tremenda banda también, muy buena banda. Bueno, un fechón. ¿Auspiciado por Zona Trash? Claro, organizado por Zona Trash. Zona Trash Fest 7. Séptimo creo que hace, ¿no? Número 7, sí. Muy bueno. ¿Cómo es esto de organizar una fecha así? Como si usted no lo supiera. Es la séptima. Claro, pero quiero que me cuente. Es un quilombo bárbaro. No me digas. No me digas. Con tantas bandas. Pregúntale. 7, creo que ya el tipo es reincidente, pero nosotros, es un veterano, la tiene nosotros reclara. Empezamos en Casanova, allá en Montana, no sé si conocen Montana, sí, Bar. Claro que sí. Y Ciro Casanova, bueno, ahí empezamos la calle primeros, República de Portugal. Sí, ahí empezamos los primeros festivales y después, bueno, pasamos por Morón, va de nuevo. Qué lindo lugar, va de nuevo. Entonces, bueno, ahora ya llegamos acá, los más grosos, digamos, los más grandes. O sea, de lo que sería una fecha en Capital y una fecha que va a convocar a mucha gente, ¿no? Seguramente, claro. Entonces, que sí. Entonces, bueno, ahí estamos con todo, con Tusteno, con Extinción, con todas las bandas que van a sonar terrible. Seguramente, obvio. A ver, Gabo, un poquito para el que no sabe, para el que no entiende, para el que no conoce. Para el que no conoce. ¿Cuántos años hace que existe Tusteno? Hace un montón de años, pero contalo vos. 19 años, Tusteno tiene 19 años exactamente. Es una banda que empezó porque queríamos hacer trash, vieja escuela. No veíamos que hubiera ese tipo de trash en Argentina. Había, estaba Malice, estaba Serpentor, pero es otro tipo de trash. Sí, totalmente. Te das cuenta que es otra cosa. Más cercano a Testament, a Megadeth, y nosotros queríamos hacer Sodom, Destruction, Creator. Claro, sí, obvio. Exodus y Violence. Oh. Esas cinco bandas, ponele. Chúpense esta pica, manga de puto, diría alguien que ya no está. Claro, Ricardo. Queríamos hacer ese tipo de trash y como no veíamos, tuvimos que hacer la banda que queríamos escuchar. Perfecto. Tuvimos que formar la banda que queríamos escuchar. Perfecto. Bien, y hasta el día de hoy, ¿cuántas producciones discográficas, cuántos álbumes? 2 demos y 3 discos. Y lo que tiene Tusteno especial es que los demos ofician como discos, porque es algo muy extraño lo que pasó a la banda, que es que cuando salieron los demos la gente nos empezó a contactar, a llamar como si hubiera sido un disco. Nos contactaron para tocar en Colombia, Paraguay, en un montón de lados, basados en un demo más grabado así nomás. O sea, el demo ofició como disco. Bien, claro. Claro. Los demos se difundieron como si fueran discos y fuimos a tocar teniendo 2 demos, 1 demo. ¿Estamos hablando de qué año? 2009, 2010, y 2008 usted, a Santa Fe. Ustedes tienen mucha actividad en Latinoamérica, sí. Sí, es una banda muy conocida, por suerte, es algo que me pone muy contento. Este año tocamos Colombia, Uruguay, a fin de año tenemos un par, estamos viendo, arreglando algo de guita y eso para ver si qué fechas hacemos, pero tenemos un par de ofertas en otros países. Tenemos una en Centroamérica ahí en suspenso porque depende de Violator. ¿Qué vamos a hacer con Violator? Los brasileños. Sacaron un tema, ¿no? Sí. Van a sacar el disco nuevo, pero depende de ellos. Nuevo, porque íbamos a hacer gira. Esto es lo que me comunicaron. Suicidal Tendencies, Violator, Tusteno. Costa Rica. Costa Rica, Guatemala, todo, pero depende mucho de Violator y que ellos saquen el disco y que quieran tocar todo, así que estamos pendientes, depende de ellos. Los putos de saquen el disco, loco. Nada, una más a los amigos. Hay un tema con esas cosas, hay un tema. ¿Alguna vez? Voy a ser autorreferencial, que me encanta, porque tengo un ego tremendamente grande. Alguna vez estuve a punto de hacer una gira europea con una banda, que no es argentina, que es Yankee. Y la otra banda, esta banda, que la pasé hoy, casualmente, en el bloque trayero, que no es Centrix, había firmado para el sello Steelhammer, ¿sí? El alemán, exacto. Sí, sí, y la otra banda que iba a salir de gira, que era la cabeza de cartel, era Flotsam and Jetsam. Buena banda. Me tuve que aprender 24 temas. Yo te lo conté, Claudio. Sí, sí, sí. Me tuve que aprender 24 temas. Uh-huh. La gira era de un mes. Yo no podía creer imaginarme tocando un tipo de soldati tocando en Polonia, en Italia. Sí, verdad. Y estos putos de Flotsam and Jetsam se bajaron de la gira y la cagaron. Sí, me quedé en mi casa, ¿vio? Tocando los temas de Harax, en mi casa. ¿Por qué pasó eso? Porque tocaba Jorge Jacobelli. Porque tocaba con Jorge. Vos tocaste con Jorge Endien, de hecho. Me habías invitado ese día. Tocaste con Jorge Endien los exactamente, temas, ¿no? En la cumbre del metal. Sí, 2012, por ahí. Sí, tres temas tocamos, sí. Hicimos dos de Harax y As de Espadas de Motorhead. Bueno, perdón por la autorreferencia, no lo puedo evitar, tengo un ego inmundo. Sigamos con el Gabo. El hecho de que se riegue tanto Tusteno, ponerle en Latinoamérica, ¿no? Que haya gente de otros países que te llamen, te convoquen para tocar, ¿se lo atribuís al manejo de las redes? ¿A qué? Contame, ¿de dónde viene? No sé exactamente qué es. Porque ¿a qué se debe? Para mí que es un estilo crossover, ¿no? Que el estilo que usted hace, ¿no? Crossover speed metal, ¿no? Que pega muy gancho, claro. Puede ser. Creo que la mejor respuesta que puedo dar es una vez que me dijo una vez un colombiano, no este año, sino una de las primeras que fuimos, me dijo que nosotros no somos ni Violator, pero tampoco somos Hermética. Somos no. que es una nada mezcla que de ambos. Está cantado castellano, pero no suena como todas las bandas que suenan a copia de Bocho y Hermética. Claro. Y hacemos tres, pero tampoco suena a copia de Violator. De, viste que hay bocha de banda que decís, otra banda peruana que suena a Sodom. Y es lo mismo. Sí, señor. Hay un millón de bandas así mexicanos. Viste, hay un chiste que siempre dice Mexodus. Bandas mexicanas que suenan a Exodus. Todos iguales. Pero jode mucho con ese chiste. Pero por ahí, Gabo, a ver si coincidís conmigo o no. Es como que no suena ni a una cosa ni a otra, es como que está en el medio. No suena ni a un clon de una ni a un clon de la otra. Es como que tiene un poco de ambos mundos. Estás en todo tu derecho a no coincidir conmigo. Los argentinos que tocamos thrash, tenemos esa impronta, esa personalidad de que no sonamos a Hermética. Claro. No sé cómo explicarlo. Es distintivo nuestro, o sea. Cada país yo creo que tiene una idiosincrasia propia. Hay países que no se nota. Pero, por ejemplo, Sepultura es muy marcada. Todas las bandas de Brasil. Todo Sepultura, sí. Sepultura, sí. Corsus, Vulcano, Dorsal Atlántica, Atómica. Violator. Y son todas. Bueno, esto es un poco más limpia, pero todas no. Así rápido. Chile, más o menos un poco más de metal, pero más o menos eso. Y Argentina es B8, B8 Hermética, la idiosincrasia que tenemos. Sí, pero usted no la tiene. No, nosotros no sonamos a eso, eso lo. Bueno, ahí está. Y todo se resume entonces a lo que dijiste al principio. Ustedes crearon el metal que querían escuchar, que les gustaba. Claro. Y que no es el que no había, digamos. No había. No lo creamos, no, ojalá. No, lo crearon acá, si querés. No, crearon ese sonido acá. Pero hicimos la banda que queríamos escuchar. Exacto. Es un sonido diferente pero que otras bandas, ¿no? Pero yo infiero con esto. Y Militia tampoco. Claro. Militia también suena. Y Velocé tampoco. Claro, sonaban otra cosa, es verdad. ¿Viste? Entonces, como que tenemos una característica especial. Y ni Militia, ni Velocé, ni Tusteno, ni a otras bandas de trash, de tal, etcétera, etcétera, nos parecemos entre sí. Claro. Eso es verdad. A eso voy, a y eso. Tampoco es una copia de otra banda de exacto afuera. Eso es. No es exactamente el parámetro de una copia de. Quizás sea eso, yo no puedo explicarlo bien por qué es, pero sí es verdad que a Tusteno la llaman siempre vendo discos afuera, siempre nos llaman para tocar afuera, todo el tiempo. Así que la verdad eso me pone muy contento. ¿Y qué te parece? Obvio, olvídate. Yo por eso te preguntaba de qué año estábamos hablando de todo esto. Las primeras giras que hicimos afuera, 2009. Empezamos el claro, 2009. Son 15, 16 años girando. No todo el tiempo, pero sí. Porque ahora con el tema de las redes, viste que vos tocas algo acá, lo publicaste, lo subiste y alguien que está en otro país a miles de kilómetros de distancia dice, uy, mirá a tu pibe. Y nos pasó eso nosotros, porque nosotros no somos tan viejos de la época del cassette, del CD. O sea, sí, porque editamos cassette. Y todo, sí, claro. Sí, sí. Pero por redes nos han descubierto mucho. ¿Por qué lo decís eso de tan viejo por el cassette? ¿Y la última producción de qué año es? 2022, diciembre del 2022. Va a ser uno nuevo ahora. Bien. Es un discazo el último. Qué bueno que te gustó. Sí, es un discazo. ¿Y ahora están en algo nuevo? Sí, tenemos. ¿El sucesor de eso? Tenemos 4 o 5 temas. Vamos a ver cómo hacemos para encarar y hacer más temas nuevos. Porque 5 temas estoy medio disco, ponele. Pero sí vamos a hacer un disco nuevo. Esperemos que el año que viene, que son 20 años de la banda. Son 20 años de la banda, así que. Espero estar invitado. Sí, como que no, sí. No, a tocar un tema. Como mi cumpleaños suita con tema. Sí, claro, estuvo buenísimo, fue muy divertido. Hace cumpleaños que tiraron gas pimienta, ¿te acordás? Sí. Hacelo aprender toda la discografía de usted, ¿no? Y después decir, no, Willy, no. No tocás, Willy. Se cayó Flotsam and Jetsam, la concha tu madre, Flotsam and Jetsam, manga de puto. No. Y ahora están en el proceso, como decís, de sacar un tema, dos temas, tres temas, 5 temas. Tenemos 5, sí, armados ya. Ah, mierda. 5 armados y faltarían hacer 5 o 6 más, aunque sea algo para hacer. ¿Y van a ir saliendo de a poco o van a salir todos juntos en el disco? Yo no sabía, pero me han explicado, me han enseñado que es bueno eso, es una metodología nueva que se está usando mucho. ¿Nuevo? Hace 2-3 años de sacar 5 o 6 singles, uno, al otro mes otro, sí, y otro, señor. Y otro, y otro. Antes no se hacía así, antes yo soy chico y hasta hace pocos años se hacía, ibas y era 3 singles, 2 singles y listo, chao. Pero ¿sabes qué? Ahora está usando mucho eso, saca un single porque me dijeron, mira, vos sacas un disco y hay una explosión. O sea que me lo contó alguien de Icarus que maneja red y que sabe, ¿no? Sí. No, yo soy una persona normal, no estoy metido en eso. Me contó, vos sacas un disco, hay una explosión de 2 meses o 3 meses, explota, viene así, sube y vuelve a bajar. En cambio, si estás cada un mes, durante 6 meses, tac, un single, un tema. Hay más tiempo que capta la atención. Pero es la época, nadie escucha un disco entero. No. Eso está una desgracia, eso. Totalmente. Totalmente. Es una desgracia. Sí, la gente. Nosotros somos los de los CD todavía. Sí, claro, obvio, olvídate. Sí, CD todavía, el Digman. Yo no uso Netflix, perdón. Spotify. No, Spotify. No. Yo me bajo el disco y me lo pongo en el teléfono. Ah, sí, yo hago lo mismo. Yo también. Sí. Y díganme antiguo, díganme lo que quieran del otro lado. A mí me gusta eso. Bueno, de viajes largos, todo escuchar un disco. Un tip, Willy. YouTube Music más barato y mejor calidad de sonido. No, pero yo me bajo los discos y me los escucho en mi... Te puedes bajar los discos enteros ahí tranquilamente. ¿Sabes las cosas que me bajo? Dead Row, la banda alemana que no existe hace 85 millones de años. 3 discos, sí. Yo no sé. Tremenda banda. No sé de qué hablan ustedes. Yo le doy manija a la vitrola y pongo el disco... ¿Perdón? Abuelo, ¿de qué se ríe? El operador se está riendo. ¿De qué se ríe el operador? Vaya a cambiarse los pañales. Me contaron un chiste, por eso. No. Me acordé de un chiste. Ah, ¿te reí? Gonzalo, decile al operador de qué año sos vos, de qué año naciste. La no. Puta madre. Y yo soy del 93. Brancati, vaya a cambiarse los pañales. No, si no, se va a aparecer el hijo de puta ese que se dice presidente de los argentinos. Que se jode. Sigamos. No, ya me fui al carajo. Debe estar hablando en este momento. No. Que se vaya la. No hablemos de político. No, listo, fue. Fuck off. Bueno, entonces venimos con una fechita. ¿Escuchamos un temita? ¿Y después seguimos? Dale, que lo presente acá. Dale, no más. Yo creo que te ha pasado este tema. Uno que se llama Speed Metal. Ah, bueno, aguante, tú usted nos pide. ¡Gracias! Señor, bueno, así pasó Tusteno con el tema Speed Metal. Speed Metal. ¿Qué lo llevó a componer este tema? Cuente. Y es un tema bastante lento que escuchan, este tema melódico. Es un tema bien trayero y al final sí es más melódico, más speed con los solos, todo. Y me hizo acordar, mirá, me hace acordar, ¿sabes por qué lo hicimos? Porque en los 80 había una cosa de diferenciación de géneros que por ahí no terminó siendo lo que fue. Por ejemplo, hay bandas que decían, hacemos power metal, y lo que era el power metal en el 86. Exactamente. No es. Entonces, vosotros, ese tema se llama como esa, vos escuchás que dice speed metal o death metal, hay temas de Possess, death metal, bueno, ponele sí. Que puede ser death metal, pero el de Onslaught no es death metal, es trash. No, totalmente. Y lo que hicimos es, vamos a hacer un tema de trash, pero que se llame speed metal, como en los 80. Ah. De hecho hay el tema de Whiplash, Power Thrashing Dead, que no es ajá. Ni power ni dead. No. Ni siquiera trash, es speed metal. Qué bueno es. El tema de power de Whiplash. ¿Viste? Lo que pasa es que en los 80, fines de los 80, principios de los 90, para algo trasheroso, se le decía power, no era los coritos. Estaba definido como está definido y encasillado. Exacto. Entonces, claro, Venom, Black Metal. El mejor ejemplo, Venom, Black Metal, y yo decís Black Metal y nadie te va a decir Venom. No, claro. Entonces vino de una cosa esa, de la añoranza de los 80, de leer revistas, ver cosas que decían, sí, estos son los mejores del, ¿cómo se llamaba? El speedcore. Dice, ¿qué carajo es ¿Qué carajo es? Y terminó haciendo lo que era crossover, que tampoco se llamaba crossover hasta no. Que se llamaba trashcore. Claro. Nosotros siempre, claro. Siempre lo atribuimos, en realidad yo lo atribuzco yo siempre a que las etiquetas cambiaron de formato, digamos, o sea, la forma de etiquetar a las bandas, por lo que vos decís, ponele las primeras bandas de no existía el trash, como vos decís, no estaba establecido, uno decía speed metal. Sí, decían speed metal o cosas así, claro. Yo por ejemplo, reniego de lo que se llama el hard rock de los 70, ponerle a lo que hoy en día se conoce como hard rock. Sí, no tiene nada que ver. ¿Entendés? No tiene nada que ver. Ponele, yo reniego porque yo siempre pongo el ejemplo de Deep Purple, ponele Led Zeppelin, ¿no? Que estamos escuchando ahora. Estamos escuchando el ejemplo que tengo a mano es Led Zeppelin, estamos escuchando ahora de piso, ¿no? Sí. Hard rock. Y vos ponés hoy en día hard rock, te lo ponen, no sé, Bon Jovi. Sí, fuck claro. Off, fuck off. ¿Entendés? Y no tienen nada, absolutamente nada que ver. Y es otra cosa, esto más cercano a Pegasus, a ese tipo de banda que nombrábamos. Sí. Entonces, es. Por eso fueron cambiando, fueron mutando. Para mí llega a ser hard rock las dos cosas, pero para mí me gusta más este. Claro, obvio. Pero las dos cosas, yo te califico. De original. Bonnie Crew te banco, te digo, sí, hard rock, porque es como si es un género abarcativo como el heavy metal. Para mí es rock and roll, Motley Crue. Un rock and roll yankee. Sí, sí. Rock and roll yankee. Sí. Ponele. Y esto está bueno. Muy maraca. Esto está bueno porque es una conversación como si estuviéramos en un bar. Esto está bueno. Muy maraca, Motley Crue. A mí me gusta mucho el ruido de los 70. Me gustó la película, la vi, la película de Motley Crue. Yo no. En Netflix. Usted sabe, amigo, yo no miro películas de bandas. Me ¿no? Parece. No. Es no como le gusta. Que tengo una. Y la mayoría no son buenas. No. me dan una cosita. Bueno, el que no conoce a Tusteno, está en YouTube y escuche sus discos. Es una muy buena banda de trash, más allá de que Gabo es un amigazo, más allá. Si no, no digo nada, me cierro el orto y no digo nada, sino, qué sé yo, Escuadrón del Trash es un temazo. Bueno, gracias. Es trash metal, loco, y al que le gusta el trash metal le tiene que gustar a usted, ¿no? No hay mucha vuelta. Acá ha sonado, en este programa ha sonado un montón de veces, como debe ser, y seguirá sonando, obviamente. Así es. Bueno, sigamos. Sigamos, Contame cosas de esta fecha. Y va a ser la primera fecha en Capital que tenemos este año. Tuvimos una antes en los 31 años de Icarus, pero fue una fecha de 3-4 canciones. Claro, pues tocamos muchas bandas, claro. Tiene espíritu, hablando de películas, unas pocas películas más o menos buenas de bandas, aunque la banda se presta para esa película porque es una banda muy ignota. ¿Cómo te gusta el cine, guacho? Sí, es esta de los Wonders que se llama Eso que tú haces, la película. La vi. Tiene ese espíritu circense de feria de los años 50 donde toca Bill Haley y este y el otro y 27 bandas en un día y eran dos canciones de cada banda, los dos. Sí. Fue un poco así, ese espíritu circense de los años 50, 60 que estaban en ferias. En feria, claro. Y decía, toca Bill Haley, y Joe Cochran, y Eddie Cocker, y este y el otro. Sí. 27 músicos. Y tocaban así un tema cada uno, claro, dos temas cada uno. Tocaban el hit que sonaba en la radio, ¿viste? Bueno, en los fines de los 80, a principios de los 90, sí eran los festivales acá. Tocábamos 43 bandas. Terminábamos a las 7 de la mañana. Una cosa inconcebible. Bueno, claro, esa fecha sí, sí. Inconcebible. ¿Cuándo era? Sale la película de Tusteno? Estaría bueno hacer una película. ¿Cómo es la videopic? ¿Puedo pasar un chivo? Por favor. Entradas, 10 mil pesos hasta el domingo. Está bien. Muy bien. Anticipadas. ¿A dónde? Anticipadas. ¿A dónde? A las bandas. A las bandas, si no... Por pasa el WhatsApp. Ahí está, WhatsApp 11-6-111-0311. 11-6-111-0311. Por Mercado Pago, zona.trash.oro.ar. ¿Y en puerta? En puerta, 15 mil pesos. Muy bien, dicha toda la data. A partir del lunes, 12 mil pesos la entrada. También por el sistema Alpogo. Alpogo, muy bien. Son 5 bandas. Sí, somos 5 bandas. Cinco bandas. Va a ser la primera fecha que hagamos, creo que la única en todo el año que hagamos completa. No tengo otra en Buenos Aires. Viene que va a ser full show. Exacto, todo completa. Justo una hora y pico. ¿Cada banda? No, estamos hablando de Tusteno. El headliner es Tusteno. No, porque si haces una hora y pico cada banda. No termina más. Termina estábamos hablando acá con el. A las 2 de la tarde del otro día comemos asado. Hasta que no lo echan, no se va. Gabo. No. Che, ya tenemos que ir cerrando, le dice, ¿no? Sí, claro. Che, pasá la bandina a la mesa, claro. ¿Tenés algo ahí? Tenemos acá mensajitos por Twitch. Venga. Dice: buenas noches, amigos. ¿Cómo va la banda? Buenas noches. El Matt Butcher. ¿Qué hace, loco? Me hace acordar a Sacred Rage. Sí, puede ser, sí. Muy buena banda. ¡In the Surf Nicaragua! Claro, temazo. Lo hacíamos ese cover, lo hacemos en castellano. Buenísima canción. Había traducido la letra, me acuerdo que me quedé una noche despierto y hice toda la letra. Sí, el lugar a donde vos podés llegar. Si tenés 18, te pagan por matar, te cortarán el pelo, de verde vestirás, te dejan en la selva y allí te olvidarán. Vas por Nicaragua. No hace mal. ¡Qué bueno! Hace como 15 años, 18 años atrás. El Maduacha es un seguidor, un oyente nuestro, fiel oyente nuestro. Y ya con el nombre es un título, un temazo de Destruction. Sí. Claro. Si vos lo ves personalmente, es exactamente igual a la tapa del disco. Bueno, no tanto, no tanto. ¡Mad Butcher! Ahí está. Tremendo, Destruction, tremendo. Bueno, tocamos con ellos, muy buena banda. Bien, bien. Che, ¿seguimos con un tema? ¿Y dejamos a los chicos acá? Dale, dale. Sí, no hay ningún problema. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos ahora? No sé cómo sigue esto. Mandamos un separador. ¿Qué viene? Ahí va. Ahora, en No Class, el sabor de lo extremo. Che, me voy acercando, ¿no? A imitar al muchacho que hizo la... Sí. El sabor de lo extremo. Vamos poniéndole onda. Bueno, vamos con el bloque extremo. Primer término, vamos a escuchar una banda que no la conocía. La primera vez que la escuché fue hace 3, 4 programas atrás, Gonza. Más o menos. Gonza pasó un anticipo del disco de esta banda, del último disco de esta banda. No, ahora en este momento no me puedo acordar el nombre del tema. Y dije, a ver qué sé, me gustó. Y dije, a ver qué, mire usted, me gustó, Y dije, a ver qué, cuando salió el disco lo escuché entero. De vez en cuando traigo cosas lindas. No siempre. Y me gustó mucho el disco. Bueno, estamos hablando de Abigail Williams. Abigail Williams es una banda estadounidense de black metal formada en el año 2005 en Phoenix, Arizona. El nombre de la banda está basado en Abigail Williams, una de las primeras acusadoras de brujas que ocasionaron los juicios de Salem, dejando un saldo de más de 150 personas inocentes muertas. En el siglo XVI. Exactamente, tienen editados 6 discos de estudio. A Boy Within Existence es el 6º disco de estudio de la banda, editado luego de 6 años de su último trabajo. Fue lanzado el 28 de julio del año 2025 por Agonist Records. Y acá vienen muchachos como a usted le gusta. Ahora escucha esta, Ken Sorcelon en voz y guitarra, Vance Valenzuela en guitarra, como Richie Valens, John Porrada, este se fumó uno, en bajo, Mike Heller en batería. El tema se llama Life Disconnected y la banda Abigail Williams. We'll be right back. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Miguel Roldán, guitarrista de Cruel Acción. Un abrazo muy grande para toda la gente de No Class, de parte de Cruel Acción. Un abrazo. Un clasicazo, señor, sonando Led Zeppelin. Bueno, sigamos con el bloque extremo. Sigamos. Se fue la mierda, Gabo. Se fue. Ahora viene. Vamos con la otra banda. La otra banda que vamos a escuchar en el bloque extremo del día de la fecha es Netherbeard, ¿sí? Netherbeard, nada que ver con Abigail Williams. Es otra banda de black metal, pero con un estilo totalmente diferente. Es una banda sueca, ahí ya te voy marcando un parámetro. De black metal, originaria de, ¿cómo dijo usted antes? Esto es el colmo. De Estocolmo. Formada en el año 2004 por el vocalista Johan Nefente Friedel y los guitarristas Pontus Bismarck Andersson y Tvorken Grim Jacobsen. Acá no hay ningún López. ¿Cómo se va a llamar Pérez? Jacobson. Jacobson se llama. Yo estoy viendo bien. Jacobson. Es pariente de... No, se murió ese señor. Tiene editado 7 discos de estudio. En esta ocasión vamos a escuchar un tema de su 7º disco de estudio, que fue editado el 27 de septiembre de 2019 por el sello Einzelwald Tonschmied. ¿Qué lo parió? Nefente en vocals, Bismarck, Nord y Tobias en guitarra, Mike André en bajo y coros y Frederick Anderson en batería. El álbum se llama Into the Vast Uncharted. El tema Saturnine Ancestry y la banda Netherbeard. Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Pablo Gamarra, soy guitarrista de Azeroth y bueno, quiero mandarle un saludo a la gente de No Class, un fuerte abrazo, nos estamos viendo. Bueno, bueno, ahí sí, así pasó Netherbird, el bloque extremo de Willy. Ahora vamos a escuchar, me dejaron solo y bueno, ahora vienen los chicos. ¿Cómo solo? Yo estoy pintado, viejo, ¿qué pasa? Es Mr. Operator. Claro, Mr. Operator, por no levantar la vista y verlo ahí enfrente. Mira, no, pero estamos acá, se ven a ir a fumar un puchito y vienen, así que... Que nunca me falte el Operator. Claro. Bueno, vamos a escuchar algo más, che. Michael Schenker. A ver, Michael Schenker, ¿quién es? Hay un caído del catre, no sepa quién es Michael Schenker, tengo una mini bio del chabón. Nació en Starkstedt, ahí está, Alemania, el 10 de enero de 1955. Músico, compositor y productor alemán. Conocido por ser guitarrista de líder de bandas como UFO, Scorpio, Michael Schenker Group, Macaulay Schenker Group. Solista, de todo. Quien no lo sepa es el hermano menor del guitarrista de Scorpions, Rudolf Schenker. ¿Sí? Pero este es el Schenker que toca bien. Eso lo digo yo, a un párrafo aparte. Lo invitó a formar parte de Scorpions en el 72 y pronto empezó a formar parte de UFO a mediados de los 70, donde realizó su carrera profesional, se hizo conocido ahí, destacado éxito principalmente en Europa y en Japón. En el 80 fundó su propia banda, Michael Schenker Group, donde compartió con varios músicos conocidos como Gary Barden, Graham Bolland, Neil Murray, Herman Rarebel, Don Airey, Cozy Powell, entre otros. Posteriormente, junto a Robin Macaulay, formó la Macaulay Schenker Group. Sí, ahí no se jugó mucho porque la sigla venía siendo la misma, MSG. Con un sonido basado en hard rock y en el rock melódico de los años 90. Comenzó con su carrera solista, con discos instrumentales y acústicos. Con Scorpio sacó dos discos, el Lonesome Crown y el Love Drive. Exactamente, el de la tapa censurada. Acá salió con tapa censurada. Sí, señor. Es el del chicle en la teta de la señorita. Claro, acá salió tapa negra, un escorpión. Uh-huh. Con Scorpions te dije dos discos. Con UFO sacó 8 discos, el último del 2002. Y tocan clásicos Sharks. De UFO. Fenómena. Clásicos totales. No me spoilé. No, igual eso no lo iba a decir. No lo iba a decir porque son. Tiene. Es otra de las personalidades que tiene miles de participaciones. Y de discos con Michael Schenker Group. Ahí voy, los voy a mencionar a todos. Venga. Te dije 2 discos con Scorpions, 8 discos con UFO. El último es del 2002, se llamó Sharks. El con Michael Schenker Group tiene 11 discos. El último es del 2008 y se llamó In the Mist of Beauty. Con la Macaulay Schenker Group tiene 3 discos. El último del 92, se llama MSG. Solistas tiene 7 discos, el último Thank You, volumen 4, que es del 2003. Con Temple of Rock, claro, exacto. Tiene 3 discos. Con Schenker Fest tiene 1 disco, porque es una. Él vuelve a seguir, tiene proyectos, aparte. Sí. Además, estos tienen proyectos y cosas. Sí, y discos en vivo, tienen pilas. Guitarrista de la reputísima madre. El disco que va a sacar ahora se va a llamar Don't Sell Your Soul, no vendas tu alma, y estará disponible a partir del 3 de octubre del 2025 a través del sello Ear Music en formato vinilo, CD y digital. Eso es como Michael Schenker Group, sí, señor. Okay. Don't Sell Your Soul fue producido por Michael Schenker y Michael Boss y cuenta con la participación de los siguientes músicos. Hoy decidí que los voy a nombrar. A ver. Nunca nombro a los músicos. Y yo no le pregunto más, ¿vio? Hace muy bien porque nunca los tengo. Exacto. Erin Grunwald en voz, Steve Mann en guitarra y teclados, Baron Kurbaus en bajo, Bodo Schoft en batería y Mr. Michael Schenker Group. Señores, Mr. Michael Schenker, el tema se llama Don't Sell Your Soul, igual que el disco. Vamos con eso. Don't Sell Your Soul. Alive. He started young. He had all that. Bueno, así pasó el señor Michael Schenker, guitarrista alemán, conocido por todo lo que nombró Claudio. Bueno, ¿cómo sigue esto, che? ¿Cómo sigue esto? Dale, dale. Pásame ese separador, por favor. Metele ritmo. Rarezas. No Class. No Class. Bueno, rarezas. Rarezas, qué raro, sutil. Y para las rarezas de hoy, a ver, tengo un pequeño especial sobre videojuegos. Ah, sí, metal no en podía, videojuegos. No, y Claudio está haciendo cosas como hace siempre con Twitch. Es como siempre, pelotudeando con la cámara. Mirá, mirá cómo... en fin, primer término, vamos a escuchar a Mick Gordon y su tema Rip and Tears. Bueno. Mick Gordon es un compositor y diseñador de sonido australiano, conocido por su trabajo en bandas sonoras de videojuegos que fusionan metal industrial, electrónica y un diseño sonoro extremo. Prepárese, Brancati, para lo que vamos a escuchar. Tengo miedo. Téngalo. Su enfoque busca romper un poco las barreras entre la música y el contexto, creando experiencias auditivas intensas y envolventes. Bien. Así que no voy a explayarme mucho más en lo que trata esto. Sí voy a decir que es parte del soundtrack del juego Doom del 2016. ¡Opa, Doom! Sí, señor. Y bien, como dije antes, el tema se llama Rip and Tears, del tema Mike Gordon. Vamos. We'll be right back. soy el Ruso Berea, les hablo a la gente de No Class. Aguante el heavy metal, aguante el rock and roll y aguantemos todos esta vida, porque cada vez va a ser peor. El rock and roll no cura, calma el dolor. Lo mejor para todos, buen año, buena vida y a levantar una copa por lo que nos da. Bueno, así pasó, Gonza. Mick Gordon. Así pasó. Mick Gordon Mick con Gordon. Su tema Rip and Tear. ¿Y ahora? Y ahora vamos con el tema It Has to Be This Way del videojuego Metal Gear Rising Revengeance. Aprobó, Claudio. Aprobó. Hizo con la cabeza. Sintió con la cabeza lo que usted dijo. Me dolió, pero raspando. Pero. Este tema está compuesto por Jamie Christopherson y Logan Maider. El clímax musical del es el clímax musical del enfrentamiento final entre los personajes principales, tanto héroe como villano del videojuego. Es más que una canción, es una declaración filosófica sobre el conflicto, el destino y la inevitabilidad de la violencia. Inevitabilidad. Exactamente. Es una canción que tiene unos tintes electrónicos mezclados con power metal y unos riffs intensos que acompañan a una atmósfera épica durante el combate final del videojuego. Bueno, ahí vamos. La letra refleja un poco la dualidad entre ambos personajes que reconocen que son similares pero impulsados por ideales totalmente diferentes. Ahí va. Y al mismo tiempo lleva como una esperanza final que dice que a pesar de la destrucción y del caos puede llegar a surgir una nueva posibilidad de renovación. Me suena a épocas que estamos viviendo. Así que vamos a escuchar del juego Metal Gear Rising el tema It Has to Be This Way. mientras suena How many more times Led Zeppelin, nos estamos yendo, señor. Nos estamos yendo porque llegamos al estribo. Ningún estribo. Llegamos a la tranquera. Ya está, ya pasó. Llegamos, ya. Bueno, despídanse. Llegamos al final. The end. This is the end. Empecemos con los invitados. Por favor, señor Leandro de Zona Trash, colega. Sí. El sábado, acuérdense, el sábado 16 de agosto van a estar Tusteno, Extinción, Metal Kirios, Ultrajismo, Invasión en Marquí. Avenida Escalevir Ortiz, 670, entradas 10.000 pesos hasta el día domingo, por sistema de, Mercado Pago. Sí, al Pogo también. Y el sistema de al Pogo, ahí pueden comprar las entradas anticipadas a 10.000 pesos. Contátense con las bandas, si no, también. Y bueno, vamos a dar dos entradas para sortear acá, vamos, para No Class por el Instagram. Por el Instagram, vamos. Comuníquense si quieren dos entradas. Hay un par de entradas para que ustedes puedan ver a este Tusteno y a todas las bandas que van a estar ahí tocando en Marquí. Si te gusta, si te gusta el thrash metal, no te podés perder esta fecha. Si te gusta fecha, el thrash, vengan, loco. Así que no te la podés perder. Va a estar bueno, loco. El Instagram es Gonza, querido. Class Metal Radio, nos mandan ahí el mensaje, quiero las entradas y para ir a ver a Tungsteno. Y ahí está. Y nosotros, al toque, ahí nomás le respondemos. Y estás adentro. Putee, cuente un chiste, lo que quiera, salude, es un momento. un saludo al baterista de Extinción. Alan. No, mentira. Vamos, entonces, acuérdense, el sábado que viene, el sábado 16 de agosto, van a tocar Tusteno, Extinción, Ultrajismo, Metal Kirio, que vienen desde La Pampa, y Invasión en Marquí. Avenida Escalibur Ortiz, 670. Comunicarse si quieren entradas también al 116-111-0311. 10.000 pesos, 10 lucas, son dos birras. Dos birras. No sale nada de la entrada, loco. Una birra, no tengo pucho. Y te ves un re show, loco, de Tusteno, una hora. Horario de puerta. 19 horas, loco. Muy bien. Usted no sé qué hora trae. 19 horas. No importa. Vengan, vean todas las bandas. Cabo, querido. Vean todas las bandas. Apoyen a las bandas argentinas, como lo venimos diciendo. Esto pulmón es el under, loco. Somos la resistencia, el under, loco. Totalmente. Lo que queda acá en Argentina es el under, loco. El trash metal, loco. Cuente un chiste, una puteada, lo que quiera. No, bueno, agradecer a toda la gente, agradecer a todos los que vayan a ir por anticipado. A ustedes por invitarme. Y no, gracias por haber venido. Babo, ojalá que lo pasen todo el mundo bien y Babo, esté muy bueno el show. Va a estar muy bueno, seguramente. Sí, obvio. De paso, invito a toda acá la banda de No Class. Gracias. Que vengan yo también, sí. Ahí estaremos, olvídate. Ahí vamos, estaremos. Van a subir a presentarnos o algo. No, es una presentación ahí. Sí, bien. Lo presento yo y después lo presenta acá el amigo. Vamos, trash metal. Ayer, hoy, siempre. Invitarlos a todos a que vengan. Va a estar muy bueno. Invitarlos a todos a que vengan. Va a estar tremendo. Vamos, vamos, vamos. Ahí estaremos. Vamos con todo, loco. Ahí estaremos. Sutil, su momento. Como siempre, saludo a todos los que nos acompañan en esta locura de cada viernes. Ah, va, ¿crees que vas a caer en la que caigo yo y vas a decir jueves? No, pude haber dicho martes. Que es peor. Es peor, sí. Que es peor porque, bueno, se me confundían los programas, pero no. Gracias por acompañarnos, sea por Twitch, sea por la app o sea desde la página. Muy bien, señor Brancati. Voy a decir las mismas tres estupideces que vengo diciendo, que no son tan estupideces. Pero sí, las voy a decir, las voy a decir. Déjeme que las diga. Déjeme que las diga. Bueno, yo voy a acotar, dele. Sí, como no, estás invitado y vos también estás invitado. Vas a ver que vas a poder aportar algo también. La primera de ellas es que tenés papada. Yo no. Tenés papada. Sí, vos me estás escuchando. Vos que terminaste de dar un discurso recién. Tenés papá. Soy su programa de radio. No, la segunda, discurso. Conan está muerto. Sabela bien. Mátalo. Sabela bien, loco, que está muerto. Está muerto. ¿Cómo que Conan? Y por más, por más que alquiles un perro y vayas a los streaming, que está vivo. Aguante, está Conan. Loco. No sabemos si ha existido. Yo no sé si existió realmente. Aguante depredador, loco. En su cerebro. Y la calcinado. Tercera, la tercera, aguante las papas fritas. Bueno, voy a hacer un descargo. Hágalo usted. Me parece que es anecdótico que no le gusten las papas fritas, que Conan esté muerto, que tenga papada, que se cague encima y le pongan pañales, que se haga romper el orto por un elfo, que tenga pseudas relaciones con la hermana. Me parece, todo eso es anecdótico. Hay que tener estómago, ¿eh? Lo peor, ¿sabés qué es lo peor? Ya lo creo. La peor es que le pega a los discapacitados. Sí, estoy de acuerdo. Estoy diciendo, a los jubilados, le saca los remedios a los viejos, a los que tienen cáncer. Es un inútil. No, es un hijo de puta, no es un inútil. Ojalá fuera un inútil. Eso es lo complicado de todo. Bueno. Bueno, si quieres decir algo, Gabo, dale. No, eso mismo, sí, suscribir eso. La verdad que no estuve vivo en decir que ideológicamente uno puede estar de cualquier espectro, pero llega un punto donde dale, dejate de joder. Dejate de romper la pelota. Con la persona más débil de la sociedad. Con lo débil, loco. Después sí, uno puede estar en un espectro. Yo he leído desde todo, desde Lenin hasta Milton Friedman. Sí. Entiendo un montón de cosas ideológicas. Entiendo el punto de cada persona, pero ya meterse con las personas, creo que ni siquiera, bueno, algunos sí, algún degenerado sí, pero ni siquiera Milton Friedman decía que hay que sacar la jubilación a la gente. Déjense de joder, ni sacar los medicamentos a los... Un chinapelado. Y sabés que lo más feo de todo, no es feo, ni siquiera es grave, porque imbéciles hay en todos lados, que algunos que se dicen heavies... Apoyan esta mierda. Sí. No entendieron nada, hermano. No entendieron nada. Bueno, o apoyan el uno o la izquierda o la derecha, ¿no? Porque para mí todo es la misma mierda. Es todo igual. Dicho la todo política esto, es la misma mierda, ¿no? Dicho todo esto, se acabó. Tengan un buen fin de semana. Listo, vámonos. Despídase como usted ya está, sabe. No, ya está, no le voy a dar la oportunidad de boludear. No, ya está, ¿por qué? No, porque me hice las pelotas. ¿Por qué? Ya está. Bueno, entonces, Gonza, hasta la semana que viene. Gracias por tanto. Perdón por tanto. Hasta el viernes.